10:41, como les decíamos, muy rápidamente hoy en la mañana de este miércoles, con multitud de focos de atención, sobre todo que iremos centrando en la crujía de Gamones el próximo sábado, las cruces de mayo en nuestra localidad, pero que hoy vamos a comenzar en concreto con ese sorteo de la campaña de comercio con motivo del Día de la Madre, que vamos a ofrecerles en los próximos minutos, puesto que ya nos acompañan por aquí, por los estudios de Radio Ubrique, tanto el delegado municipal de Fomento Económico y Social, José Gabriel Calvente, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Como desde la oficina de turismo, Carmen Maza, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Y también, en concreto, se trata de una campaña que ha contado en esta ocasión con la colaboración de la empresa, de la pequeña empresa local Terra Wellness, y nosotros, es verdad que hace un tiempo hablábamos con su responsable, con la impulsora de esta empresa, Beatriz Navas, que es bióloga y ya decimos creadora de Terra Wellness, que nos acompaña también aquí en los estudios de la radio. Beatriz, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Vamos a enseguida pues hablar precisamente, ¿no?, de ese premio. La verdad es que unos premios a destacar, la persona que sean las agraciadas, pues va a contar con unas setas, con unos jabones en forma de flores, que ahora de todas formas Beatriz nos va a explicar en qué consisten. Con ese sorteo vamos a quedarnos enseguida, pero si te parece, José Gabriel, recordamos antes que nada en qué ha consistido esta campaña con motivo del Día de la Madre. Bueno, pues como ya sabéis, es tradicional, vamos llegando a una serie de campañas, de pequeñas campañas durante todo el año. Esta vez, pues bueno, nos tocaba la del Día de la Madre. Y bueno, como bien ha explicado, pues colaboración con la empresa ubriqueña Terra Wellness, con Bea, que desde aquí agradecer su colaboración en esta campaña. Y nada, pues como más o menos el formato habitual que estamos siguiendo, que ya todo el mundo creo que lo tiene bastante trillado, que es bastante cómodo, y la verdad que nada, esperando a ver la caja para ver la participación. Participación que parece que es bastante grande, digo, porque es complicada por los tickets en medio de la caja, es difícil, pero de nuevo, ¿no? Eso suele haber bastante participación en general en todo este tipo de campañas. Sí, la verdad es que siempre digo lo mismo, que cogemos la caja y no pesa nada, porque claro, los tickets que sabemos que son un tamaño pequeño y no pesan nada, pero cuando la abrimos siempre nos llevamos una alegría. Así que nada, mientras que siga todo así, pues seguiremos con este formato. Cuando en breve sacaremos la de la aplicación también, para hacer como estuve explicando anteriormente, en el proyecto de Uri, que revitaliza su comercio local, iba una aplicación donde ciertos comercios del entorno de la avenida, Plaza La Estrella y Mercado Abasto, que estamos intentando que se abra a todo el pueblo, pues pueden tener ahí su perfil y utilizar tanto digamos la caja, el buzón que ponemos en el Mercado Abasto, como esa aplicación para incentivar a su uso en próximas campañas. Pues bueno, cuando esté todo listo, utilizaremos ambos sistemas. Muy bien, recordamos que han podido participar todas aquellas personas que depositasen su ticket por compras superiores a 10 euros, ¿verdad, Carmen? Sí, bueno, eso era, como en otras campañas anteriores, pues el tope era mínimo 10 euros de cada compra. La fecha del 8 al 29, y bueno, pues la verdad es que cuando hemos abierto el buzón ahora, la participación ha sido también con bastante participación como otras campañas anteriores. Y bueno, agradecerle a todos los participantes, también recordarles que todas las campañas que nos sigan en redes sociales, que ahí es donde pueden conseguir toda la información, y aparte también a todos los comercios, decirles que nosotros en la oficina de turismo tenemos una base de datos de WhatsApp, donde enviamos información de cada campaña a todos los comercios. Si hay algún comercio que nos esté escuchando que no esté, pues que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros desde allí le enviamos información, ¿vale? Muy bien, pues en este caso ha habido otras campañas donde se colocan diferentes buzones, diferentes urnas. Normalmente se está optando sobre todo por el mercado de abastos, como ha sido en esta ocasión, y seguro que muchas personas que nos están escuchando pues han pasado por allí para participar, como decimos, en esta campaña, en la que vamos a conocer ya enseguida los ganadores. Como les decíamos, Beatriz Navas nos acompaña también. Nadie mejor que ella para explicarnos en qué consisten esos dos premios. Sí, bueno, yo ante todo quiero agradecer que hayan contado conmigo para esta campaña y también agradecer pues toda la participación que ha tenido pues todo el pueblo con esto. Y nada, pues lo que se ha hecho son unas cestas de productos ecológicos y hechos artesanalmente por mí, que componen pues velas, ambientadores, pomadas, todo lo que dentro de Terra Werner es lo que vendemos. Y luego pues nada, también hay un vale de regalo para un taller de cosmética natural que se impartirá en mayo, y ya pues las personas que ganen el sorteo pues se pondrán en contacto conmigo y ya para ver la fecha en cuando se va a impartir y eso. Unas cestas que tendrían importante valor, quiero decir, porque sí. Vemos que bastante sí. Surtidas y bueno, lo cierto es que son magníficos trabajos artesanales, además. Es impresionante, ¿no? Esas flores que parecen de verdad, pero de jabón, ¿no? Claro, son parte de velas y otros también jabones, también ambientadores que sirven para diferentes usos. O sea, que es una cesta muy completa. Y hay que decir que Beatriz participa en toda aquella iniciativa de promoción del comercio. La veíamos, por ejemplo, en la feria de la piel, bajo sí. La piel, hace varias semanas, ¿no? Sí. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque yo pues intento participar en todo lo que me avisen y nada, la Feria de la Piel muy bien. Dentro de lo que cabe, el tiempo tan malo que hizo, pero bueno, estoy muy contenta, el pueblo se volcó con nosotros, la verdad. Y a nivel de publicidad y todo, pues me he dado a conocer mi marca y estoy muy contenta. Una empresa familiar que ha cumplido más de 2 años, si no sí, me equivoco. En noviembre hacemos los 3 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo? Muy bien, estoy muy contenta. Ya poquito a poco, pues eso es un trabajo constante de cada día. Y claro, al ser un negocio pues muy nuevo y de aquí, en fin, que bueno, que eso es trabajando paso a paso y bueno, y alcanzando metas cada mes. Y lo cierto es que con ventas, lo explicábamos en su momento, a través de internet. Vía online, que llegan hasta Francia, Inglaterra, sí, decíamos, ¿no? Sí. Es un mercado que fuera, bueno, a nivel de europeo, pues estamos avanzados. Y aquí es como que estamos empezando con este tipo de productos. Y bueno, la gente cada vez va más respondiendo mejor porque como que están volviendo a lo natural, a lo artesano. Y como mi marca es básicamente un producto de materia prima de aquí de la sierra, pues como un plus que yo le doy a todo lo que hago. Porque es prácticamente de aquí. Sí, sí, productos naturales, artesanales. Sí. Y es un extra, por supuesto, a todo lo que se hace por parte de esta empresa, que ya decimos familiar, que en el caso de las personas que nos estén escuchando, un buen regalo pueden encontrar. Sí. ¿Dónde podrían encontrarlo? ¿A través de vuestra página web? A través de la página web o a través de WhatsApp. En Instagram también tenemos todos los enlaces disponibles para que contacte con nosotros y vean todos los productos y todo lo que hacemos. Sería desde luego un magnífico regalo de cara a este Día de la Madre. Muchísimas gracias. Pues si os parece, vamos allá, ¿no? Con el sorteo. Vamos a ver para quién van a ir esas dos magníficas cestas. Además de contar no solo eso, sino también con ese vale para un taller de cosmética natural. Pues vamos con el primero o primera de los ganadores, ganadoras. Venga, vea. Venga, vamos ya. La primera es Pepi Morales Macías. Pepi Morales Macías. Y además tiene todos los datos, ¿no? O sea y el comercio, carnicería, Juan Manuel Mercado de Abasto. Del Mercado de Abasto. Muy bien. Tiene su teléfono, y la compra superior a 10 euros. Sin problema. Así que la primera ganadora de esa cesta, ya lo sabes, Pepi, si nos estás escuchando, Pepi Morales Macías. Y vamos con el segundo ganador o ganadora. Vale, la segunda es para Carmen Barroso Rivas y también tiene una compra superior a 10 euros en frutas Hermanos Márquez, también del Mercado de Abasto. También del Mercado. Pues nada, otros pues ganadores. Para Carmen y para Pepi, Carmen Barroso Rivas, la segunda de las ganadoras, Carmen y Pepi pues han conseguido ese regalo, desde luego, que les va a gustar muchísimo, insistimos, y que bueno, pues protagoniza lo que es esta campaña con motivo del Día de la Madre. Nueva iniciativa con gran participación, y lo comentas, José Gabriel, cada vez que nos acompañas, de cara a los comercios, empresas de nuestra localidad, que estáis abiertos, ¿no?, para próximas campañas, a esas propuestas, ¿no? Sí, es cierto que siempre que vengo, pues lo digo. Cualquier comercio de nuestra localidad que tenga alguna idea, algún pequeño proyecto, que quiera hacer algo, que se ponga en contacto con nosotros. Ya Carmen, pues bien le ha dicho que por nuestras redes sociales o contactando a la oficina de turismo, que lo que tenga en mente, pues nos sentamos y lo intenta dar forma, intenta colaborar y sacar las campañas para adelante. Y si no, una campaña que es otra otro tipo de evento o algo que quiera hacer, pues bienvenido, intentando colaborar siempre con los pequeños comercios de nuestra localidad. ¿La próxima campaña? Pues ahora mismo estamos mirando algo, pues, un poquito más para adelante, lo tenemos ahora mismo para Juan Carlos, espero que en unos días pueda comentar algo, porque claro, ya parece que no, pero nos metemos, hay más eventos ahora mismo que tipo de campaña, entonces ahora mismo lo tenemos un poco parado. Es cierto que tenemos un par de cosillas ahí en mente que le estamos dando forma, que esperemos que llegue a buen fin, y nada, vendremos aquí a los micrófonos de Radio Ubrique para explicarlo todo y un poco más. Entonces, el comercio quiere decir que se ha culminado además, ¿no?, en estas últimas semanas, todas las actuaciones en torno al proyecto Ubrique Revitaliza el Comercio Local, ¿no? Sí, es cierto que ya todas estaban terminadas hace un cierto tiempo, ahora es cuando se le está dando más difusión, pero vamos, está todo listo. Ya habéis visto que se colocaron los tótems, que los cargadores eléctricos, los medidores energéticos también, creo que fue en diciembre cuando se quedaron todos montados, ahora acaban el plazo este de los 4 meses, la taquilla que está refrigerada en el mercado de abasto también está en funcionamiento, la aplicación también está terminada y bueno, en fase más de probar durante un tiempo va su funcionamiento, y creo que más o menos está todo listo. Bien, pues uno de los proyectos también importantes destacados en torno al comercio en estas últimas fechas, además de las propias campañas de promoción de lo que es el comercio local, como esta a la que hemos asistido al sorteo en el día de hoy del Día de la Madre. Bueno, vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado. Un sorteo que nos ha dejado, insistimos, como ganadoras a Pepi Morales Macías y a Carmen Barroso Rivas. Enhorabuena a ambas. Por cierto, ¿cuándo pueden recoger el regalo? Bueno, a lo largo de la mañana, si no lo sabe ya, a lo largo de la mañana se le llamará y se le pondrá en contacto, y ya cuadraremos tanto para la entrega de esta cesta, que la tenemos aquí en los estudios de Radio Ubrique, como para que vea, pues le diga el taller y tal. Y le explique yo, claro. Muy bien. Y José Gabriel, ¿quería apuntarnos algo más? No, simplemente que aunque estamos a miércoles y el Día de la Madre es el domingo, pues aprovechar, porque hay unos días de fiesta por medio, tenemos también nuestra tradicional cruda de gamones, no creo que entre en los micrófonos en estos días, pero nada, aprovechar para felicitar a todas las madres. Muy bien, y desde luego, si tienen que hacer un regalo, aprovechen Terra Belsnes, porque la variedad de productos es impresionante y la calidad, ¿no?, de esos productos, y lo podemos certificar porque tenemos aquí la cesta. Nos las traían ayer para el sorteo de hoy, y la verdad es que nos quedamos, ¿no?, bueno, con esos productos artesanales naturales que bueno, pues se fabrican aquí en nuestra localidad además. Pues Beatriz Navas, bióloga y creadora de esta empresa, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. También a Carmen Maza por parte de la Oficina de Turismo, y a José Gabriel Calvente, el delegado municipal de Fomento Económico y Social. A todos, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. ¿Está pensando en cambiar sus ventanas?